Bienvenidos a Noobs en el Gym. Soy Adri. Y yo soy Cori. Bueno, como podéis observar, aquí tenemos una voz nueva. Fer no se encuentra hoy disponible o está apagado o fuera de cobertura. Está vago. También puede ser, no lo sabemos. No, normalmente siempre tiene algún compromiso o algo. No le vamos a poner tampoco aquí de que se escabulle. O no. Bueno, lo dicho, hoy tenemos aquí a Cori, una voz nueva o no tan nueva para quien sea oyente veterano de Hot Factory, nuestro otro podcast. Y bueno, hoy ha venido Cori con nosotros, conmigo, a hacer su día de prueba en el gimnasio. Así que bueno, cuéntame, ¿qué tal se te ha dado? ¿Qué te ha parecido? A ver, a mí me ha parecido bien, no sé, fácil. Podríamos habernos tirado bien, no sé, 2 horas más allí. Lo que pasa es que hay que comer. Eso es. Pero bueno, ¿y qué maquinitas has hecho y qué te han parecido? Bueno, he hecho casi todas las que he podido porque como tengo un daño en el nervio del brazo izquierdo, casi todas las que necesitaba los dos brazos, pues como que no. Pero bueno, hemos empezado con la cinta. ¿Qué tal? A ver, fácil, me he hecho más tiempo que tú. Bueno, te has hecho el minuto que te estaba explicando. Esto sirve para tal, esto sirve para cual. Y mira, aquí tienes el ventilador, que ahí ya te he descubierto América, vamos. A ver, eso sí que es verdad, que yo podía haber estado mucho más tiempo corriendo y más tiempo en la bici, sobre todo porque me he escaqueado y me he vuelto a subir a la bici. Pero, porque menuda revelación, lo del aire acondicionado, madre mía. Sí, ya... bueno, venga, climatizador ahí, no frost, ¿qué más? No, a ver, a mí con que tenga el aire, tú sabes lo bien que me vendría eso en verano. En mi casa que nos peleamos porque nos dé un poquito del ventilador, si tuviera una máquina de esas, madre mía. Encima de que estás ahí senta ejercitando, tienes el ventilador. Como podéis observar, todo el mundo que se sienta en estas máquinas sale flipando por lo mismo. Nosotros en los primeros podcasts acabamos igual. Pero también, no engañes a la audiencia. Podrías haber estado corriendo 2 horas más. Claro, tú estabas corriendo a 6 y yo a cuánto. A ver, es que se tiene que tener un ritmo estable, que es primera norma de atletismo. ¡Wow! Que yo a todo esto competía en atletismo, lo que pasa es que lo dejé por una lesión. ¿Con cuántos años? Pues la verdad es que la última vez que estaba compitiendo ya tenía 16 o así, 17. ¿Tanto? Sí. Bueno, en cualquier caso, cinta. Luego hemos hecho elíptica. Luego no lo sé, hemos hecho un montón de máquinas. ¿Pero qué tal la elíptica, que se te iba a los pies? A ver, es muy grande para mis pies. Bueno, mi fallo en general en la mayoría de máquinas es que o mis piernas son muy pequeñas que no llego al suelo, o mis pies son muy pequeños que me sobra media máquina, o mi brazo no llega al otro lado porque me falta medio brazo. Conclusión, todas me venían súper grandes. Además, tengo marcas solo porque no llegaba, intentaba llegar. Bueno, también algunas de ellas tenían para ajustarlo, por así decirlo, para diferentes tamaños de persona. En algunas te venía bien, pero en otras es eso, ni al mínimo. Cori, que es un retaco, pues en algunas cosas no llegaba. Y no sé, ¿qué más? Por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho de piernas, ¿qué tal? Bien, en piernas la verdad es que... Bueno, piernas, después hemos hecho también algunos de abdomen, porque los que tú en verdad estás moviendo las piernas, esos son ejercicios de abdomen. No, me refiero al que estábamos ahí, ese que te he dicho, mira, que este te va a gustar, y estabas totalmente acostada. El abdomen es otra cosa, lo sé, ahora los comentamos. Pero el de piernas, ¿qué tal? A ver, los de piernas, bien. No sé, me ha sido bastante fácil. Lo que pasa es que es eso, o sea, no me iba a poner un montón de fuerza porque yo podré tener flexibilidad y me llega bien la pierna y todo lo que tú quieras, pero fuerza nunca ha sido mí. Yo nunca he ido por fuerza, vamos a ver. Bueno, y ahora sí, abdomen. A ver, de abdomen hay uno que, bueno, hay dos que yo ya me hacía en mi casa, que uno de ellos es los que la máquina no me ha apañado nada. Yo para hacer abdominales utilizo un balancín. Bueno, digamos que tú lo que tienes en casa vas con el propio peso tuyo de tu cuerpo y con este le añades peso adicional. Es la diferencia. A ver, en verdad, si yo le puedo enganchar una cosa que también le añade peso, ¿eh? Hombre, ya. No, a ver, la diferencia está en que, claro, lo mío, como estoy acostumbrada a que lo manejo yo, y aparte elegí yo el tamaño, a mí me llega bien la mano y puedo perfectamente girarla. El problema que había aquí con los aparatos de abdominales es que me faltaba, pues, por lo menos medio dedo más para poder cerrar la mano. No llegaba. por lo que vemos, el problema tuyo es que básicamente el tamaño importa, ¿no? Sí, en el gimnasio el tamaño importa mucho. Y después otro de los que también me han gustado, que también es de abdomen, es el que estábamos girando, que eso lo que te hace es que... ahora no me acuerdo. La cintura, la... No, ahora no me acuerdo del músculo. Te sí, en verdad, si te tiraran mucho tiempo... ¿El prepubis? No. Te pegaría pinchacito, ¿vale? Porque esos nos los mandaban muchos cuando entrenaba. Pues... que esos estaban bien y como no necesitaba altura para nada, muy bien. Todo lo que no necesita altura, bien. Lo que necesitaba altura es eso, es que no llegaba. Bueno, y en sí, la experiencia del gimnasio, ¿qué te parece las instalaciones? ¿Qué te parece el tema? A ver, a mí siempre me han gustado los gimnasios, así que nada más, me gustan. ¿Te lo has pasado bien? Sí, si por mí fuera vendría más, lo que pasa es que vivo a 50 kilómetros y me pillo un poco lejos. Posible futura nueva Noobs en el gym, ya veremos. De momento aquí están las conclusiones de Cori, que le tenemos que agradecer que haya querido grabar. Primero no tenía muchas ganas, pero al final te has soltado. Pero el problema que creo que me pasaría a mí en este gimnasio y en todos es que como soy muy baja, no me vienen bien las máquinas. No llego. Bueno, si no es una cosa, siempre habrá otras opciones o alternativas que sí que puedas hacer. Y nada, realmente es eso. Si es que hemos estado... Bueno, en este gimnasio sí que he notado que le falta una cosa. ¿Qué? Hay unos aparatos... que no sé si te acuerdas cuando, por ejemplo, en el McFit nos lo enseñaron, ¿vale? Que son para estirar la espalda. Porque yo, por ejemplo, que tengo escoliosis me viene muy bien, ¿vale? Pues de esos tenían poco. A ver, también es eso. Hemos estado una hora y media, si llega. Y claro, no hemos tenido tiempo de verlo tampoco todo, ni de hacerlo todo, ni nada. Ha sido un poco una pequeña prueba. Pero bueno, yo creo que le ha quedado claro a Cori lo que se puede encontrar aquí. También el tema de las clases, que has estado viendo ahí lo que hacen, ¿qué te ha parecido? A ver, las clases están bien. Es eso, en general me parece que está bien en todo, quitado es eso, si pensara que le falta algo, le falta eso, los de estirar la espalda, pero que suelen ser más de fisio, ¿no? Los que a mí me hacían fisio, por ejemplo. Que esos hay gimnasios que los tienen y gimnasios que no. Pero bueno, lo dicho, en cuentas generales, bien. No, está muy bien y está completo. Y nada, poco más, ya sabéis. Cori, cada vez que nos despedimos, yo digo, ya sabéis, y Fer dice, contacto cero y al gym. ¿Puedes hacer ese honor? Ya sabéis. ¿Beber agua cuando entrenáis? Venga, pues beber agua, chicos. Hasta luego.